genial en este momento porque estamos haciendo la recorrida por el nuevo hospital René Favaloro. A ver, yo te recibo bien, Maurito. ¿Bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, nosotros acá no tenemos demasiada señal de retorno de aire, pero más o menos lo vamos piloteando. Esta es una recorrida que organizó el gobierno provincial. Dispuso al director de Mola, al subsecretario Vera y también a la María López para acompañar a la prensa y mostrar lo que no se pudo mostrar en la inauguración oficial, donde aquí también estuvo la ministra Bisotti, la ministra nacional. Todo el recorrido tiene que ver con las actividades que se están llevando adelante aquí en este mismo hospital. Y vamos pasando en lugares donde tenemos un poco de señal para poder hablar y para poder comunicarnos. Dimos toda una vuelta por el banco de sangre, por vacunación. Ahora estamos en neonatología, mostrando toda la infraestructura, pero toda la tecnología que hay en este lugar. Un lugar impresionante de 26.000 metros cuadrados, que según dijo el propio Raúl Álvarez, el director del Hospital Lucio Molas, va a estar activo totalmente dentro de un año. ¿Por qué? Porque están haciendo la mudanza desde el Hospital Lucio Molas hacia el René Favaloro y todo eso puede llevar un tiempo. Igualmente se están haciendo prácticas de trabajo en este lugar, pero no se están llevando a cabo todas las actividades que tiene prevista este lugar. Si a ustedes les parece, podemos escuchar la palabra de Raúl Álvarez, que daba algunos detalles de todo este traspaso que están haciendo hacia el Hospital René Favaloro, pero también decía cuánto tiempo puede llegar a durar todas estas obras y toda esta infraestructura e inversión que hizo el gobierno provincial, que están hablando más o menos un hospital de acá a por lo menos 20 años. A ver, dale. Bueno, sí, esto es un proceso que inició ahora y justamente no al azar están estos servicios acá, sino que son servicios que no necesitan de otros servicios de apoyo para poder funcionar. Y eso nos permite, de alguna manera, arrancar con este proceso. El proceso es algo que está pensado, que está organizado, que estamos trabajándolo, y cada uno de los servicios va escribiendo su proceso, digamos, de qué manera van a ingresar los pacientes, cómo lo vamos a atender, por dónde van a ingresar, qué nivel de cuidados van a tener, y en base a eso se va planificando y se van haciendo pruebas de vacío, que son justamente poner a prueba cada uno de los servicios sin paciente para ver cuáles son las necesidades o las cosas a corregir en el momento que tengan que corregirse, por ejemplo, ir antes de que vengan los pacientes, ¿no? Por eso la idea es que esto vaya siendo muy cuidado, muy tranquilo, y empecemos con las patologías que necesitan menor cuidado. Así vamos a ir avanzando las de mayor cuidado. Las de menor cuidado son aquellas que necesitan menos servicios de apoyo y de respaldo. Por eso es que primero es esto, después vendrán las internaciones, luego las terapias intensivas, los quirófanos y por último, lo último que se va a mudar es la guardia central. Doctor, el gobernador en su anuncio hizo mención que este hospital iba a atender, podría atender a 500.000 personas. Está hablando de un hospital importante, importantísimo. ¿Se piensa a 100 años por lo menos la actividad de este hospital, más o menos como actuó el Lucio Molas? No, creo que hoy no se puede pensar en 100 años. Hoy evoluciona todo mucho más rápido. Estamos hablando a 20 años. Tenemos sí la posibilidad de tener un peine, como ustedes pueden ver en aquel sector allá, ahí está previsto la construcción de un nuevo peine cuando se necesite para darle mayor amplitud de oferta al hospital, que ese sería, se contemplan unas 100 camas más en ese lugar. ¿El personal para este hospital ya está todo seleccionado? En realidad tenemos un hospital más grande. Tenemos 26.000 metros cuadrados más, pero seguimos teniendo la misma cantidad de habitantes. O sea, seguimos teniendo que darle la respuesta a 350.000 pampeanos. Por lo tanto, la necesidad de mayor cantidad de recursos humanos tiene que ver por ahí con aquellos servicios que estemos teniendo que duplicar justamente en esta transición. Bueno, ahí escuchamos parte de lo que decía Raúl Álvarez, el director del Hospital Lucio Molas, que como decíamos está acompañado por María José Urcola, que es la ingeniera, y también Gustavo Vera, el subsecretario, que en este momento está con un grupo de de periodistas de parte de la prensa en la parte de tomografía, mostrando el tomógrafo que incorporaron hace muy poquito. Y un detalle para tener en cuenta, que la parte de neonatología, todo el equipamiento que está aquí en el René Favaloro es el 60% del equipamiento, porque el otro 40% continúa trabajando en actividad en el hospital Lucio Molas, y tienen solamente una obsolencia de 10 años, o sea, uh-huh. El equipamiento que está aquí en este lugar, dentro de 10 años lo van a cargar. ¿Por qué? Porque tienen esa obsolescencia programada, uh-huh. Que tienen los equipos para ser cambiados en algún momento. Y otro dato a tener en cuenta, ¿cuáles son las actividades que hay en el Lucio Molas en este momento? Funcionan consultorios externos, funciona rehabilitación, funciona también la parte de psiquiatría y los demás, las más que funcionan habitualmente. Pero esas tres todas. Te empiezo a perder, Maurito. No sé si te estás moviendo. Bueno, ahí me escuchan un poco mejor. Ahí mejor. Sí. Bueno, les decía que hasta no sé hasta dónde me escucharon, pero esas tres actividades, uh-huh. Consultorios externos, psiquiatría y también rehabilitación, van a continuar en el viejo edificio del Hospital Lucio Molas. Aquí, como les decía, también está el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, que se refiere en esta parte que elegimos a todo el trabajo que están haciendo con el interior de la provincia de La Pampa y las personas que son trasladadas hasta este nuevo hospital, en este caso el Lucio Molas y el René Favaloro. Y el funcionario provincial dice que esto se está pensando como un sistema integral de salud, que la misma persona, que las personas que viven en distintos lugares tienen que recibir la misma atención, tanto en el Molas, en el Favaloro, como en otros hospitales de la provincia de La Pampa. Y también le responde a la oposición, sobre todo algunas funcionarias o algunos integrantes de Juntos por el Cambio, que dicen que la salud pública no es de la mejor aquí en la provincia de La Pampa. Dice Vera que el país está hablando de La Pampa después de la inauguración de este hospital, y que más allá de lo que diga la oposición, las personas, la sociedad, piensa totalmente distinta, porque está contenta de que hayan inaugurado este hospital. Si les parece y lo tienen por ahí, podemos escucharlo. Nosotros siempre hablamos de la red sanitaria. Un paciente tiene que estar atendido muy bien en Chosmalal, con toda la tecnología que se puede hacer, muy bien en cualquier otra localidad. Voy a nombrar un San Martín, un Castex y ahora el Favaloro. De la misma forma, cada paciente tiene su lugar. No es que todos los pacientes tengan que venir acá. Es decir, esto nos da a nosotros, en el tiempo que tenía el hospital Lucio Molas, ya tenía un tiempo de que le estábamos poniendo cada vez más cosas y la infraestructura, porque hoy no se habla de especialidad, sino se habla de precisa mucha logística. Entonces, el Lucio Molas que conocimos nosotros en el año 90 no tenía creo que 12 equipos de aire acondicionado y 5 monitores. Hoy le pusimos a ese hospital, no sé, 150 monitores, equipo por todos lados, y todo lo que sea electricidad, gas, todo lo complementario que es un hospital, ya era obsoleto. Entonces este hospital está preparado para eso. Después de todo esto, doctor, nosotros lo escuchamos a usted y sobre todo al gobernador hablar de la inversión que está haciendo la provincia, sin embargo la oposición sigue diciendo que el sistema de salud no funciona bien en La Pampa. ¿Por qué cree que pasa eso? No, es problema de ellos. Nosotros sabemos que en el país hablan de nosotros y la oposición del país también habla de nosotros. Eso pues será problema de ellos. Nosotros estamos sabiendo que todos los días queremos que funcione un poquito mejor, y la población lo está diciendo también, porque la población no dice eso. La población, por supuesto, es decir, nosotros sabemos que en otros lugares, por ejemplo, doy un ejemplo, los PCR se cobraba 5.000 pesos en cualquier lugar del país, y nosotros hicimos más de 200.000. Pero bueno, cada uno, no creo que sea, yo creo que sea un sector por ahí. El resto, creo que cuando habla con nosotros, nunca nos puede discutir lo que estamos haciendo. Es más, si tienen alguna forma de pensar distinta y a nosotros nos parece bien, la tomamos. Bueno, ahí escuchábamos, Cintia, a Gustavo Vera, el subsecretario de Salud, un poco respondiendo a las críticas de la oposición, y toda esta recorrida continúa en un ratito más por la parte de rayos, que es el diagnóstico por imágenes, que es la parte que nos falta para terminar otra vez en la entrada de este hospital René Favaloro, que lo pudimos recorrer, pudimos ver, pudimos fotografiar. Hay algunos trabajadores aquí en este lugar, en algunos lugares puntuales, sobre todo en la parte de admisión, que es una de las partes habilitadas que tiene este hospital, y uno, después de ver todo esto, dice: qué suerte que se puede tener, sobre todo las personas de menores recursos puedan acceder a una salud pública de altísima tecnología y altísima calidad, más allá de la inauguración de un edificio que no es más que cuestiones materiales. Por acá van a pasar personas que necesitan el servicio de salud. Excelente, Mau. Problema de ellos, dijo Vera. Muy bien. Hay que... No te entendí, ¿cómo? Problema de ellos, dijo Vera. Claro, hay que... problema de ellos, que se ubiquen. Che, bueno, Mauro, 2 horas y pico leí que te lleva a recorrer el centro completo. Sí, sí, lleva mucho. Nosotros estamos recorriendo una parte que es la parte habilitada, las partes habilitadas o las funciones que tiene hoy el Hospital René Favaloro, que es la parte habilitada. Después hay otro tramo que no hemos pasado por ese lugar porque las personas que han designado para hacer toda la recorrida nos van explicando cada una de las funciones que hay en este hospital Lucio Molas, y estoy parado en un lugar donde en este único lugar hay un poco de señal para poder hablar. Después más o menos se va perdiendo por la cantidad de equipamiento que hay en este lugar. O sea que digamos hacen interferencia los sí los sí no casi que no hay señal. 2G, o sea, para poder hablar sí, pero ya 3G y 4G, olvídate. Claro. Después es todo una cuestión de conectarse a alguna red de Wi-Fi, pero si querés trabajar con datos de las telefonías acá en este lugar, no se puede. Pasa en la mayoría de los centros de salud, donde el equipamiento también capta todas esas señales y no las deja funcionar correctamente. Te acomodás en una ventana y podés hablar tranquilamente. Muy bien, muchísimas gracias, Maurito, por el reporte. Hasta luego. Hasta luego.